todos los viernes a las 5:30 de la tarde, El Moc Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio Libre. La gente pregunta, ¿qué es un rock and roller? Y yo les digo que no tiene nada que ver con baterías, drogas ni viajes al hospital. No, no. Es mucho más que eso, amigo mío. A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roller es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roller quiere el pack completo. Buenas tardes. Otro viernes más llega John y Jen aquí a los estudios Pachamama de Apocalipsis Radio. Y esta vez os voy a poner los mejores grupos, mejor dicho, los mejores supergrupos. Recordad que los supergrupos están compuestos, normalmente son los músicos, son gente que ya ha tenido fama en grupos anteriores o a nivel individual. Se juntan varios de ellos y forman un grupo super, debido a su fama anterior. Para empezar os voy a poner al Million Dollar Quartet, que probablemente sea el primer supergrupo de la historia, ya que en el año 1956 se juntaron en el Sun Record Studios de Memphis, Tennessee, nada más y nada menos que Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins y Johnny Cash, para, entre otras canciones, crear este Down by the Riverside. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, I'm gonna lay down my burden. Down by the riverside, study one no more. Well, I ain't gonna study one. A esos grandes, ese es Elvis Presley y compañía, vamos a pasar a escuchar al grupito que en los años 60 dio mucha guerra. Estos son los Crosby, Stills, Nash & Young, que traían mucha fama de sus anteriores grupos The Byrds, Buffalo Springfield y The Hoolies. Vamos a escuchar su cancioncita Sweet Judy Blue Eyes. It's

And I'll be back again and again and again and again. En San Francisco, Estados Unidos, se juntan Greg Holly y el guitarrista Neil Young, integrantes originales de Santana, para formar el grupo Journey. De un estilo progresivo en sus inicios, más tarde cambiarían a un toque más comercial y melódico con la entrada de Steve Perry en 1978, quien hizo el grupo bastante más popular. Journey alcanzó la cima del éxito en 1981 con el álbum Escape, o Escape, incluyendo canciones como Open Arms y Don't Stop Believing, que vamos a escuchar ahora mismo. Deciros que Journey tocó en el Viña Rock del año 2008, así que, aunque son de hace años, siguen dando guerra. Esto es, como ya he dicho, Don't Stop Believing. Smell of wine and cheap perfume. vamos a hablar ahora del grupo Temple of the Dog, supergrupo formado en Seattle en el año 1990. Está concebido por el vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, como tributo a su amigo fallecido Andrew Wood, vocalista de Mother Love Bone. El grupo contaba con el guitarrista Stone Gossard y el bajista Jeff Hammett, ambos del grupo Mother Love Bone. Mick McGreedy como guitarrista líder y el batería Matt Cameron y Eddie Vedder como segundo vocalista. La banda lanzó su único álbum, el homónimo Temple of the Dog, en el año 1991, en abril, y a pesar de recibir buenas críticas, no consiguieron reconocimiento, digamos, mundial hasta el año 1992, cuando Eddie Vedder, Hammett, Gossard, McGreedy tuvieron éxito con Pearl Jam y Chris Cornell con Soundgarden. Vamos a escuchar el Hunger Strike. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed all the powerless when my cup's already on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table, and the mouths are choking. I'm going hungry. Son muy largas.

vamos a pasar ahora a Emerson, Lake and Palmer, un grupito que vendieron más de 35 millones de discos en los años 70. Estaba compuesto por Keith Emerson, de Denise, bajista y guitarrista, y el cantante Greg Lake, de King Crimson, y el batería Carl Palmer, de Atomic Rooster. Se tuvieron como récord 300.000 personas en un concierto. Increíblemente, este grupo no es conocido por mucha gente. Vamos a escuchar el tema Lucky Man. Had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Joder, tía. ¿Ya te estás colocando? ¿Solo son las dos? ¿Tan tarde? Fumas demasiada mierda. Esa basura te quita la ambición. No, si tu ambición es colocarte y ver la tele. Y dejamos las Islas Británicas para meternos de lleno en Los Ángeles, California, para escuchar al grupo de hard rock formado por Josh Hume de Queens of the Stone Age y Q's, guitarrista y voz principal, Dave Grohl, Foo Fighters y Nirvana, se encarga de la batería y de los coros, y John Paul Jones de Led Zeppelin, que toca el bajo y los teclados. Estos son Dan Crooked Vultures, formados en el año 2009, y la canción que vamos a escuchar es New Funk. Son las 6 y 13 minutos, nos metemos en los Traveling Wilburys, grupo formado por Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty, que se juntaron en los estudios de grabación de Santa Mónica de Bob Dylan en el año 1988 para crear este Handle With Care, que vamos a escuchar ahora para meterle en el álbum Cloud Nine que editaron más tarde. El grupo no pudo seguir muchos años más debido a la muerte de Roy Orbison, que era el vocalista principal, así que simplemente dejaron este álbum Cloud Nine con esta joyita Handle With Care. Being beat up and battered around, being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible, but baby you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been centers and night schools. Handle me with care. Being stuck in a port, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Handle me with care. Hacia la subilación, falo. Pequeño fallito, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Vamos a escuchar ahora al grupo Velvet Revolver, un supergrupo que más que nada son los Guns N' Roses quitando Axl Rose, o sea que son Slash, Doug McCagan y Matt Sorum, más Dave Kastner, un afamado guitarrista del Wasted Youth, del grupo Wasted Youth. Aparte de ellos, se les metió ahí Scott Weiland del Stone Temple Pilot para cantar. Grabaron con él un par de álbumes, pero rápidamente le echaron, no debían tener muy buenas migas. Pero dentro de ese disco del año 2008 podemos encontrar el Fall to Pieces, que es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Velvet Revolver, la guitarrita de Slash como nunca y Fall to Pieces.

por el ex vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, que ya hemos escuchado antes en otro grupito, en Denk, no me acuerdo el grupo que era. Pero bueno, da igual, seguimos. Con la sección instrumental de Rage Against the Machine, Tom Morello a la guitarra, Tim Comerford a los bajos y el coro, y Brad Wilks a la batería. Esto que vamos a escuchar es Be Yourself. We'll be right back. volvemos a las Islas Británicas para escuchar en esta ocasión al grupo King, formado en los años 60. Entre el año 1966 y 1968 fue cuando más caña dieron y llegaron a tener muchísimo éxito. Estaba formado por Eric Clapton a la guitarra, quiere decir de Eric Clapton, antiguo de Yardbirds y de Derek and the Dominos, Jack Bruce, ex de Manfred Mann, que se encargaba del bajo y de la voz, y Ginger Baker, que formaba parte de Graham Bond y se dedicaba a la batería. Vamos a escuchar la cancioncita Sunshine of Your Love. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long. Sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling. To be where I'm going.

sin más dilación, vamos a cerrar la garita de aquí del Moc Ilustrado. Así que recordaros, como no, que el martes a la 1:00 p.m. podéis volver a escuchar este programa y que también lo podéis hacer en internet. Podéis hacerlo a través de archive.org. Buscáis en el buscador el Moco Ilustrado y ahí os aparecerán todos los programas. También podéis poner Apocalipsis Radio y veréis todos los programas de mis compañeros. También, si queréis, podéis hacerlo a través del Facebook, ya que cuando lo suba pondré un link en el Facebook, directamente pincháis y lo tendréis ahí para descargarlo o para escucharlo en streaming. Así que nada, ya me despido de vosotros, un saludo de Johnny Jane y me despido con un grupito que se llama Super Heavy, recién salidito del horno, formado por Mick Jagger, Joss Stone, Dave Stewart y Damian Marley, y una chiquita que se llama Raman, A-R-A-R Raman. Nada, estos, como ya he dicho, son de este año, del año pasado. Y me voy a tirar a la piscina porque no he escuchado la canción. No sé si voy a quedar arriba o vamos a quedar por los suelos. Simplemente me he decantado por ella porque sale el bueno de Mick Jagger. Así que nada, hasta la semana que viene y espero que lo hayáis disfrutado. Buenas noches. If I only were so fool, I'd be loved.